dos, estoy en dos, partido, roto en dos. Doy a las dos amor, las dos me dan amor, como romper en dos mi corazón. Roto en dos, me siento dividido, roto en dos. Doy a las dos amor, las dos me dan amor, de ser feliz, ¿qué culpa tengo yo? Con una el bien y con la otra el mal, voy del Edén a lo más infernal. Una es legal hasta el fin del fin, la otra es un fin solo carnal. Roto en dos, estoy en dos, partido, roto en dos. Doy a las dos amor, las dos me dan amor, creo que yo no hago ningún mal. Roto en dos, me siento dividido, roto en dos. Doy a las dos amor, las dos me dan amor, ¿qué culpa tengo yo de ser normal? Si una es miel, la otra es la hiel. Si una es fiel, la otra es infiel. Una es a quien todo se lo juré, la otra es por quien yo perjuré. Roto en dos, estoy en dos, partido, roto en dos. Doy a las dos amor, las dos me dan amor, creo que yo no hago ningún mal. Tengo yo.